amores y desilusiones. Serán los gustos que no me van a gustar. Serán y pocas retribuciones. Serán los gustos que no me han de gustar. Altos contrastes. La cueca vacía y está todo perdido. Dinero, pero pasa llena mi corazón contento. Será mar de sangre, será peces de colores, será peces de colores en un mar de sangre. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pasa llena el corazón. Siguiendo donde hemos conquistado y estamos aquí parados. ¿Y qué vamos a hacer con todo?